9 de la noche con 54 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a comenzar la charla de encuentros existenciales. Hoy lo empezamos un poco o un mucho más tarde. Usualmente hago las grabaciones a las 7 de la tarde, 7 a 8. Y pues hoy no pude hacerlo a esa hora. Prácticamente lo estamos empezando ahorita a casi a las 10 de la noche. La semana pasada pues no hubo grabación, pues ya muchos ya saben por qué fue la razón, ¿verdad? Pero bueno, hoy en esta charla, al abrir el libro de Un Curso de Milagros, nos envió al capítulo 18, que nos habla sobre el final del sueño. Y en este final del sueño nos habla sobre el apartado número 2, que se titula La base del sueño. Y aquí vamos a dar inicio a esta charla. Les voy a leer el primer y segundo párrafo y así vamos a poder estar extrayendo algunas frases o algunas opiniones. Y bueno, con esto vamos a dar inicio. La base del sueño. Y empieza con una pregunta. ¿No es acaso cierto que de los sueños surge un mundo que parece ser muy real? Mas examina lo que es ese mundo. Obviamente no es el mundo que viste antes de irte a dormir. Es más bien una distorsión de él, urdida exclusivamente en torno a lo que tú hubieses preferido que ocurriese. En él eres libre para reconstruir lo que parecía atacarte y convertirlo en un tributo a tu ego que se indignó por el ataque. Ataque entre comillas y libre entre comillas, ¿ok? Ese no sería tu deseo a menos que no te identificases a ti mismo con el ego, que siempre se ve a sí mismo y por lo tanto a ti como sometido a un constante ataque y sumamente vulnerable a él. Los sueños son caóticos porque están regidos por tus deseos conflictivos. Y así, lo que es verdad les trae sin cuidado. Son el mejor ejemplo de cómo se puede utilizar la percepción para sustituir a la verdad por ilusiones. Al despertar, no los tomas en serio, pues el hecho de que la realidad se viola tan radicalmente en ellos resulta evidente. Sin embargo, son una manera de ver el mundo y de cambiarlo para que se adapte mejor al ego. Son ejemplos impresionantes, tanto de la incapacidad del ego para tolerar la realidad, como del hecho de que tú estás dispuesto a cambiar la realidad para beneficiarlo a él. Y bueno, aquí al leerles los dos párrafos de la base del sueño, pues sí, ¿no? La primera pregunta, ¿no es acaso cierto que de los sueños surge un mundo que parece ser muy real? Si ustedes se acuerdan de sus sueños o se acuerdan de algunos sueños que han tenido, porque también conozco a personas muy allegadas a mí que se acuerdan de casi todos los sueños, pero también conozco a que hay personas que también no se acuerdan de los sueños usualmente. ¿Se acuerdan? Una vez allá a lo largo, ¿no? Pero independientemente, si has tenido sueños y te has acordado en algún momento, pues podemos darnos cuenta que cuando estamos soñando, pues parece que es nuestra vida real, como la que estamos viviendo aquí. Hasta que nos despertamos y decimos, ah, estaba soñando, no era cierto, ¿no? Todo lo que yo estaba viviendo en ese sueño, pues no fue real. No fue real y ahorita al despertar, Me doy cuenta, pues, de que estaba dormida, ¿no? Que estaba dormido. Entonces, en estos sueños, pues obviamente nos damos cuenta que no es el mundo que estamos viviendo, porque estábamos dormidos y estamos distorsionando lo que está sucediendo en realidad. Es muy bonito a veces tener sueños y despertarte, sobre todo cuando son pesadillas y dices, ah, qué bueno que no era real, ¿no? Y también a veces, pues estás teniendo sueños muy bonitos y te despiertas y dices, ay, qué lástima que era un sueño, ¿no? Pero pues independientemente de cualquiera que sea la situación que experimentemos, al despertar nos damos cuenta que no era real. Aunque fuese muy bonito aunque hubiese sido muy tétrico el sueño, pues nos damos cuenta que no era real. Los sueños, que nosotros tenemos cuando estamos dormidos, dependen de esos deseos que nosotros traemos en mente o de nuestros deseos conflictivos, como nos decía el segundo párrafo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que traemos todas esas cosas hasta que las soñamos. Y a veces, si buscamos interpretaciones, yo soy de esas personas que desde hace muchos años me gusta saber, ¿no? ¿Qué significa? O sea, lo que soñé, qué es lo que puede hacer. Hay gente que te interpreta los sueños, ¿no? Y hay muchas páginas en internet hoy en día y hay libros sobre la interpretación de los sueños. ¿Y por qué? Porque a veces se nos hacen tan interesantes o tan trabajados esos sueños que dices tú, de seguro esto viene un mensaje en mí y necesito saber si ese mensaje, o sea, me va a ayudar o me está previniendo o me está diciendo algo, ¿no? Siempre nuestra mente está tratando de buscar alguna explicación, tanto en los sueños que sabemos que no son reales como en la vida real, cuando nos pasan ciertas cosas y dices tú, bueno, pues, ¿qué me está tratando de decir la vida? Hay cosas que se nos repiten últimamente en estos días. Pues sí, me han llegado muchos mensajes, muchos, muchos mensajes, que a la vez, pues sí me causan tranquilidad, me causan paz, porque dices tú, esos mensajes vienen de la luz o vienen de Dios, para los que creemos en Dios. Y pues esos mensajes sí me llenan de paz. Y cuando llegan esos mensajes, obviamente sentimos tranquilidad. Pero también cuando no nos llegan esos mensajes, a veces uno también empieza a buscar y empieza a buscar respuestas y quiere mensajes y a lo mejor no los vas a recibir como tú esperas recibirlos, ¿no? A veces la vida es muy misteriosa, ¿no? Pero sí nos da las respuestas a lo que nosotros necesitamos escuchar, pero tenemos que estar muy abiertos a la experiencia y ampliar nuestra perspectiva, ¿no? De lo que nosotros queremos escuchar o lo que nosotros queremos ver o interpretar. Porque es la única manera en cómo podemos, pues, despertar de nuestro sueño. Despertar de esos pensamientos que nos están atemorizando, que nos están haciendo pensar que estamos indefensos en este mundo. O sea, hoy en día con las redes sociales podemos encontrar videos que de repente nos hablan de cosas muy místicas, ¿no? Muy esotéricas. Esta parte del libro Un Curso de Milagros, pues sí, se podría decir, ¿no? Que tiene algo así. Pero todo lo que pues transmitimos a través de estos programas, ya sea en la mañana o ahorita, son mensajes de amor, son mensajes de luz, son mensajes de paz. En ningún momento yo les comunicaría algo para que ustedes temieran. Ese no es mi plan ni es mi objetivo. Y si en algún momento ustedes sienten miedo o sienten incomodidad, no necesitan seguir escuchándome o no necesitan creer lo que yo estoy diciendo, porque de cualquier manera, o sea, yo estoy interpretando también, estoy interpretando y probablemente va a haber momentos en que no me sienta tal vez tan conectada, ¿verdad? Y tal vez diga algo que a ustedes no les parezca y está bien que ustedes lo omitan y si no quieren seguir escuchando, también está bien que no lo escuchen, ¿ok? Bueno, eso quería aclarar, ese en parte. Y ahora les decía esto, ¿por qué? Porque las redes sociales van a encontrar también mucha información, muchos temas y mucha gente que tal vez va a mezclar un poco de esto con un poco de otro y con un poco de otra cosa y entonces se van a confundir más. Se van a confundir más. Todos los mensajes que no te generan paz, que no te generan tranquilidad. Podríamos decir que no vienen del amor, o que no vienen de la verdad, o que no vienen de Dios. ¿Por qué? Porque si ya empezamos a temer y decir, ay, no, y este mensaje me da miedo, ay, no, pero esto me causa, no. Entonces, no te los creas, no te lo creas. El día de hoy me estuvieron apareciendo unos videos de unas personas que canalizaban con los ángeles. Está bonito, muchas de las cosas que dice estoy de acuerdo con ellas, son muy parecido a lo que nos dice el libro de Un Curso de Milagros, pero esta persona, discúlpenme, pero no recuerdo el nombre, fue un videito que vi ahí de unos cuantos minutos en Facebook, pero era una persona que había estado en coma y que había visto a Dios, que había visto a los ángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas de las cosas que dice, pues habla del amor. Y habla pues del ego. No lo dice el ego, no lo menciona así, pero pues sí. Pero de ahí se me puso otro video ya está hablando también otro de canalizaciones y que no sé qué, y empiezan a meter muchos temas o muchas cosas, ¿no? Que dices tú, wow, pues sí, parece que sabe mucho la persona, pero a la vez, pues uno dice, pues es que la verdad, hay cosas que pueden causar incomodidad. Y si no están generando paz, entonces no es necesario que uno lo siga escuchando. O no es necesario que lo creas, ¿verdad? A lo que voy es de que no contaminen su mente. De por sí, nosotros, o sea, tantito nos falta, ¿no? Para meternos miedos, preocupaciones, angustias, temores, ira, etcétera, etcétera. Como para que todavía le metamos más información. Lo digo ahorita, fíjate qué curioso, porque ahorita abrí el libro al azar y nos habla, pues, la base del sueño y muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo, pues, es como si estuviéramos soñando. ¿Por qué? Porque estamos muy metidos en nuestra mente, en nuestros recuerdos, en lo que nosotros pensamos que es la vida, en nuestras preocupaciones. Sinceramente, si ahorita yo les dijera que yo les podría decir cómo en este momento se resolverían todos sus problemas, y cuando digo todos sus problemas es todo. Y que les dijera, tengo la solución. ¿Quieres escucharla? ¿Cuál sería tu respuesta? Probablemente pues sí, ¿no? Y que no requiere de esfuerzo, ni requiere nada mágico, ni algo extremo. Y que les dijera, bueno, la respuesta es que despierten. Yo despierto, pues estoy despierta, Janet, estoy despierto. O sea, que despertemos de esa mente en la que pues se han creado todos nuestros problemas. Como ya nos ha dicho el libro, un problema, una solución. O sea, no tenemos muchos problemas, es el mismo problema y una sola solución para ese problema. Entonces, la diferencia de lo que nosotros vemos en nuestros sueños y lo que vemos al despertar, pues tal vez dices tú, sí hay mucha diferencia porque ya estoy despierta, ¿no? Pero no es mucha. Mientras estemos creyendo en nuestros pensamientos, en lo que estamos observando, o sea, en lo que estamos creyendo, que estamos viendo, pues vamos a pensar, ¿no? De que lo que nosotros estamos observando es la realidad. Que lo que nosotros estamos escuchando es la realidad. De que lo que nosotros estamos sintiendo es la realidad. Y no es así. No es así. La mente nos va a jugar de muchas maneras para que nosotros estemos distraídos. ¿No les ha pasado que de repente ven en la pared o una pintura o una sombra o una luz y entonces la empiezan a buscar? Mira, se ve como una cara, mira cómo se ve esto. Y viene otro, ¿lo ves? Ah, sí, sí lo veo. Viene otro, ¿dónde? No veo nada. Yo veo como un osito panda. ¿Un osito panda? O sea, y empezamos a interpretar, ¿no? Dependiendo de lo que está en nuestra mente. Y lo que está en nuestra mente, pues no es real. No es real. Los sueños que nosotros tenemos a veces son para desahogar nuestras emociones. Si tú te duermes muy estresado, muy preocupado por tu trabajo, por tu familia, por tus hijos, por lo que estás viviendo, probablemente vas a tener sueños muy estresantes también. No necesariamente tengan que ver con lo mismo que estás viviendo, pero sí con otras cosas, como que te persiguen o como que no alcanzas a llegar a un lugar, no sé, ¿no? Cosas así. Porque, como nos dice en el párrafo 4, los sueños son desahogos emocionales en el nivel de la percepción, en los que literalmente profieres a gritos, quiero que las cosas sean así, y aparentemente lo consigues. Mas los sueños son inseparables de su fuente. La ira y el miedo los envuelven, y en cualquier instante la ilusión de satisfacción puede ser invadida por la ilusión del terror. Pues el sueño de que tienes la capacidad de controlar la realidad, y de sustituirla por un mundo que prefieres, es aterrante. Entonces, muchas veces nosotros queremos evadir la realidad, entre comillas, que estamos viviendo. O sea, no queremos esas experiencias, queremos que sean distintas, queremos que ya todo cambie, no queremos sentir esas emociones que estamos sintiendo, el dolor, la angustia, el miedo, la soledad. O sea, todas esas emociones que no vienen en la paz. Obviamente que nadie queremos eso. Sin embargo, somos seres humanos y no estamos tan despiertos como pensamos. Tal vez unos sí y unas sí, ¿no? Estén muy despiertos y no se creen pues todas las ilusiones. Pero habrá momentos o habremos personas que todavía hay cosas que nos dan miedo. Hay cosas que todavía nos hacen sentir desolados, ¿no? O solos, desamparados. ¿Por qué? Porque no vemos más allá de nuestra perspectiva. Y es obvio que si ahorita yo siento un dolor emocional, una tristeza, o estoy enojada, o estoy lastimada emocionalmente, como tú lo quieras ver, pues no voy a ver, o sea, no voy a ver la paz, no voy a sentir el amor, no voy a ver más allá de mi propia ilusión. Cuando nosotros queramos despertar, tenemos que despertar en la luz, porque en la luz es donde se puede ver con claridad que los sueños no son reales. En la luz deja de haber oscuridad. En la luz está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está lleno de sabiduría. Y sí, el Espíritu Santo nos va a recordar, oye, estás soñando, es un sueño, pero puedes despertar. No necesitas seguir durmiendo, nos dice el Espíritu Santo. No necesitas seguir teniendo esa relación especial con el ego que te causa una fuente de dolor o de culpa o de ansiedad o de preocupación o de estrés. No necesitas tener esa relación especial. Libérate, nos dice, despierta. Si nosotros queremos seguir tomados de la mano de una relación especial como el ego, pues vamos a sentir todo aquello que no viene de la paz. Nos podemos limpiar los lentes, los vidrios de nuestros ojos y decir, a ver, quiero ver diferente. Quiero escuchar diferente y no quiero pensar lo que estoy pensando. Quiero liberarme de todo aquello. Quiero despertar. Quiero despertar de ese sueño y quiero aprender a aceptar. ¿Y qué es lo que voy a aprender a aceptar? Lo que se está dando en mi vida, no lo que yo estoy interpretando. ¿Qué es lo que se está dando? Por ejemplo, que ahorita ya es de noche. Se está dando, ¿verdad? Que estamos aquí en este instante, se está dando. Y ya todo lo demás es nuestra interpretación. O sea, ¿cómo estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué traigo aquí? ¿Qué pienso aquí? ¿Qué comí aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a este problema que tengo? ¿Cómo lo voy a solucionar aquí? Ya todo eso no lo necesitamos. Toda esa interpretación no lo necesitamos. No necesitamos que el sueño se apodere de nosotros cuando tenemos la oportunidad de estar despiertos. Todas las ilusiones no son más que amigos de ego. Y así como vemos las ilusiones, también así podemos ver la verdad. Y si elegimos ver la verdad, las ilusiones se van a desvanecer. Pero si elegimos vivir en las ilusiones, la verdad no se va a desvanecer, ahí va a estar. Nosotros la estamos ocultando, pero no está oculta ante nosotros. Como si nosotros nos decidiéramos ponernos una manta para no verla. Pero en el momento en que nosotros decidamos quitarnos esa manta de nuestra cabeza, de nuestros ojos, la podremos ver. El cielo es algo seguro. Y eso no es un sueño. Depende de nosotros si elegimos la verdad o no. Hoy en la misa de la mañana decía el Padre, ¿no? En el Evangelio, en una parte dice, la verdad os hará libres. Lo escuché ahí, lo escuché en el segmento de la mañana, lo escuché en un video, lo escuché en otro video. Muy curioso sobre la verdad. Y todos estos días hemos estado hablando de la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Que el Espíritu Santo nos está diciendo, no temas, despierta. Cuando despertemos, nos daremos cuenta que no hay oscuridad, que no hay esas pesadillas en el mundo real y que en la verdad está el cielo y la verdad del cielo están unidos en la voluntad de Dios. Si nosotros aceptamos la voluntad de Dios, recordando que Dios quiere que se haga nuestra voluntad, entonces estaremos en un momento de nuestra vida en el que podemos despertar y soltar todo aquello que no es real. Y ya para finalizar nos dice la última frase en el apartado 2, párrafo 9, nos dice: y lo que esta voluntad dispone que se haga, jamás ha dejado de hacerse. Pues ese sueño refleja tu voluntad unida a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es tu voluntad? ¿Despertar o seguir soñando? Creo que todos queremos despertar, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a finalizar esta parte del capítulo 18, la base del sueño, y vamos a comenzar con la meditación. Ya saben, si pueden, inhalar 5 segundos y exhalar otros 5. Si no pueden, hacer esa cantidad de segundos, pueden hacer inhalar 3 segundos, exhalar 7, lo que ustedes puedan, ¿no? Yo de todas formas voy a tratar ahorita de poner el sonido, bueno, si me permite aquí mi celular. Y vamos a comenzar, ¿ok? Por el momento, inhalen profundo. Ok, vamos a hacer 10 minutos de meditación, empezando en el momento que ustedes escuchen el sonido. Van a inhalar y con el siguiente sonido van a exhalar, inhalar y exhalar, ok, empezamos. Inhalen. Exhalen. Inhalen. salen. Thank you. exhale. Respiren normal. Y acaban de meditar 10 minutos. Ahora, si pueden cerrar los ojos, ciérrenlos. Y vamos a hacer una pequeña meditación de imaginación en la que, estando con los ojos cerrados, estén en un lugar tranquilo, sentados o acostados, o como quieran ponerse, y vamos a inhalar nuevamente. Vamos a visualizar un círculo de una nube oscura enfrente de nosotros, como si fuera un aro. Y vamos a ir caminando hacia la nube. Pensábamos que estaba cerca, pero está un poquito más lejos. Vamos acercándonos. Poco a poco empezamos a sentir a esta nube. Ya estamos más cerca. Y en esta nube están todos nuestros problemas, entre comillas. Son todos nuestros miedos, dolores, enfermedades, todas nuestras angustias, toda nuestra ira, toda nuestra tristeza, todo aquello que les está aquejando en estos momentos. Ahí está, es esta nube. Ahí está todo. Los recuerdos, la culpa, el juicio, todo está ahí. Y ahora lo vamos a atravesar. Podemos sentir cómo atravesamos la nube. Podemos sentirlo en nuestro rostro. Y cómo es tan frágil. Tanto miedo y tanto pesar y tanto coraje y todo lo que sentíamos, lo vamos a atravesar. Y ahora podemos ver esa luz tan fuerte y luminosa, es blanca, es una luz tan poderosa que hasta podemos sentirla en nuestro rostro, aunque está lejos, la podemos sentir cómo está iluminando nuestros rostros, nuestro cuerpo. Esta luz es la luz del Espíritu Santo. En esta luz estamos en paz. Con esta luz sentimos la dicha, sentimos el amor, como es ilimitado, al igual que la paz. Podemos sentir cómo nos estamos acercando más y más y más. Y si sientes que no puedes llegar a ella y que todavía está lejos, tómate de la mano de Dios. Ahí está. Vamos con Él, hacia Él. Cada vez que nos enojemos, cada vez que tengamos miedo, cada vez que tengamos dolor, cada vez que tengamos angustias, preocupaciones, dolores, todo aquello que nos aqueje, vamos a venir a esta luz en la cual no estamos todos seguros, estamos en paz y somos amados por el Espíritu Santo. Podemos voltear hacia atrás y vemos el puntito de lo que era la nube, lo que creíamos que era tan grande que no podíamos con él. Ahora podemos darnos cuenta de lo pequeño que era, a tal grado que ahora ya ni se ve, ya ni siquiera se ve el puntito. Ahora quédate ahí en esa luz. Siéntete protegido, protegida. Descansa en esta luz. Recuerda que aunque ahorita hagas otras cosas, esa luz está ahí contigo. Está latente y está presente. Y puedes venir a este mismo lugar cada vez que tú lo necesites. Puedes tocarla, puedes mandarla a tus seres queridos, puedes mandarla a cualquier parte del planeta y fuera del planeta. Es muy poderosa y es muy ilimitada. Puedes mandarla a cualquier parte de tu cuerpo, a tu familia, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a tu pareja, tus amigos, todos. Mándales esta luz, que puedan sentirla ahorita. Ellos van a sentirla y van a saber que van a sentir paz. Mándala a cada uno de ellos. Mándala a las personas por las cuales estás preocupada, preocupado o angustiado. Mándales esta luz. Mándale a las personas con las que tienes o que creías tener problemas o que crees tener problemas. Mándales esta luz. Vamos a envolvernos todos en esta luz de amor de Dios que vino aquí a enseñarnos que es para todos, que no hay separación en esta luz. ¿Por qué? Porque todos nos unimos en esta luz, todos descansamos en esta luz, todos estamos en paz y sanos en esta luz. Quédate el tiempo que tú quieras. Ahorita yo ya voy a finalizar. Si quieres abrir los ojos, lo haces. Y si no, sigue ahí contemplando. Este momento es para ti. Y puedes regresar, como te digo, todas las veces que tú quieras. Me despido. Su amiga Janet Flores. Aquí finalizamos la charla y meditación de encuentros existenciales. Sigan ahí. Y los que ya van a terminar, inhalen. Exhalen. Buenas noches.